El sueño de Morfeo. Raquel, David y Juan vuelven a la carga con este esperado tercer disco titulado Cosas que nos hacen sentir bien. Un nuevo disco donde, sin abandonar su ya peculiar sonido y fórmula de pop rock fresco, han conseguido dar una vuelta de tuerca en este nuevo trabajo. El resultado son excelentes composiciones, mucho más elaboradas, en las que han participado ellos tres. Canciones frescas, llenas de ritmo y de acertadas melodías, donde la voz de Raquel crece en matices y nuevos registros, y todo ello envuelto por un sonido mucho más contundente, debido en gran parte al sonido de las guitarras, como los temas Si no estás, Quién te crees o Gente, sin olvidar otros con pinceladas celtas, como Ven o Me he cansado de esperar. A todo ello hay que sumarle una excelente producción de Rafa Sardina, productor español afincado en Los Ángeles, donde se ha grabado y mezclado, y uno de los productores con mayor proyección internacional, poseedor de 3 Grammys y 8 Latin Grammys por sus trabajos como ingeniero y productor con diferentes artistas, entre los que se encuentran Alejandro Sanz, Stevie Wonder o Luis Miguel, entre otros. Brillantina. La música que triunfó en la década de los 50 entre los adolescentes vino de la mano de Alan Freed, Bill Holly y, por supuesto, Elvis Presley, entre otros. Esta música estaba ligada a películas significativas, como Rebelde, protagonizada por James Dean, cuyo carácter se identificaron gran parte de los jóvenes de la época, o American Graffiti, de George Lucas. En el año 71 resucitó el espíritu de estos años 50 de la mano del musical Grease. Artistas como Rocky Sherp, Boopers, Show Daddy Way, Shanana, The Darts polarizaron la atención del público joven. El vigésimo aniversario de la película Grease fue motivo para la creación de un concierto musical con todas las canciones de la película en español y otros temas de los años 50, que bautizamos como Grease Tour. En este espectáculo, los artistas que intervienen cantan, bailan y ponen su corazón junto a un excepcional ballet para dar vida a un concierto inolvidable y espectacular música de los años 50, en donde el dinamismo, el colorido y la música contagian al público y hace que el espectador participe activamente desde el primer momento. Grease Tour se estrenó en el mes de noviembre de 1998 en la Sala La Riviera, de Madrid. Después de 11 años recorriendo los mejores teatros del país, este año hemos decidido cambiar el nombre del musical para que suene y sea más español. A partir de ahora se llama Brillantina. Con todos los bailes y canciones de la película Grease, pero en español. El secreto del éxito de este musical reside en la forma que está planteado el concierto. Tanto en la película como la obra dramática musical tras las canciones sirven como ilustración a una historia de amor entre dos adolescentes, alternándose con determinados bailes. En Brillantina no hay prácticamente textos, salvo algunas pequeñas intervenciones ocurrentes por parte de los cantantes con el público. Con ello, se consigue un mayor ritmo en el desarrollo del espectáculo, captando el interés del espectador desde un primer momento que participa junto a los cantantes de todo el espectáculo. La inclusión en el espectáculo de otros temas, como Hound Dog, Hey Baby, sobradamente conocidas del público, hacen las delicias del espectador. Y vamos con la oreja de Van Gogh. Tras la marcha de Amaia Montero, su cantante desde el principio, el reto es importante, porque la banda donostiarra viene de liderar el pop español en los últimos 10 años con infinidad de premios nacionales e internacionales. Ya solos, Pablo, Xavi, Álvaro y Aritz, miembros fundadores de la banda, fueron juntos a cenar. El primer arranque fue convencerse de que podían continuar. Después, las canciones y buscar una nueva voz. Se produjo una unión muy fuerte entre los cuatro, dispuestos a seguir con ganas de demostrar cosas. Reforzados como personas, como músicos, como amigos. En septiembre de 2007 comenzaron a reunirse en el local de ensayo, como siempre con horario casi de oficina, para empezar a andar. Después de 12 años con Amaia, al principio todo se hizo raro. Frente al impacto que supuso la marcha de la cantante, los cuatro se pusieron en acción. Había muchas canciones por escribir y con esas ganas comenzaron a trabajar duro. El reto artístico y emocional les devolvió la energía. Tenían más años, pero se reencontraron con la vitalidad y frescura de los primeros discos. La separación de Amaia había sido un revulsivo, un nuevo nexo de unión, una motivación para luchar juntos contra el riesgo de conformarse con la comodidad del éxito. Era un recomenzar, y la euforia llegó cuando se dieron cuenta de que la inspiración y la energía para componer se mantenía intacta. La primera canción que salió del local de ensayo fue El último vals, una historia de amor inspirada en la película de Martin Scorsese. Es el primer single del nuevo álbum, producido por el inseparable Nigel Walker y La Oreja de Van Gogh. Todas las canciones están compuestas por la banda. Se han grabado en los estudios Du Manor en Las Landas, Francia, y en Red Led, Madrid, y las masteriza en Gateway Mastering, Portland, Estados Unidos, el veterano Bob Ludwig, que ha inscrito en su palmarés a Coldplay, Jimi Hendrix, Nirvana, U2, Bruce Springsteen, Madonna, Dire Straits y Pearl Jam, entre otras luminarias. Leire Martínez es hoy la voz de La Oreja de Van Gogh, y su estilo marca las nuevas canciones. Hasta poner punto final al álbum, la historia ha sido intensa. Casi un empezar desde cero de los cinco músicos que hoy forman La Oreja de Van Gogh: Leire Martínez, Pablo Venegas, Xavi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde. A las 5 en la historia fue la presentación de Leire Martínez como nueva cantante de la banda. La búsqueda de Leire fue como volver a la filosofía de cartel de anuncios en la universidad, con eso de grupo busca cantante. Recibieron más de 100 maquetas con cantantes de manera espontánea, sin pedirlas. Fue un proceso muy cercano y personal que duró 2 meses. Pablo, Xavi, Álvaro y Haritz trataban de dar confianza a las candidatas, que se sintieran cómodas, incluso las iban a buscar a la parada del autobús o a la estación del tren. Todas cantaban muy bien, pero fue La Oreja de Van Gogh quien buscó y llamó a Leire. Era diferente. Cuando el 28 de febrero de 2008 apareció Leire en el local de ensayo, todo fue muy rápido. Pasaron el día cantando y las cosas salieron de manera natural. Hablaban el mismo idioma, su voz daba confianza. Leire Martínez nació en San Sebastián, ha vivido casi toda su vida en Rentería y acaba de cumplir 29 años. Le falta una asignatura para terminar magisterio en la rama de educación social y ha cantado con todo tipo de bandas. Lo suyo es la música y por eso se presentó a Factor X, aunque los músicos de La Oreja de Van Gogh no la vieron en televisión. La música es mi ángel y mi demonio, dice a Leire en la web del programa de televisión. Para la nueva voz de La Oreja de Van Gogh el reto musical era enorme, pero hoy se diría que se ha vuelto a encontrar con una parte de su familia, con 4 hermanos mayores que la cuidan, que han abierto la puerta de sus canciones. Leire aporta su manera de cantar, su personalidad, su ilusión y su vitalidad, sus ganas en todos los aspectos. La voz de Leire tiene fuego, vitalidad y frescura. Se nota que su pasión es cantar por encima de cualquier cosa, y las canciones del nuevo álbum se terminaron cuando las cantó Leire. Finalizado el proceso, el nuevo álbum de La Oreja de Van Gogh se publicó el 2 de septiembre con la canción El Último Vals como primer single e Inmortal como segundo, que continúa sonando. El videoclip de Inmortal fue grabado en Valparaíso, Chile, y actualmente está rotando conjuntamente con Inmortal el single Jueves con su impactante pero sobrio videoclip. Todos los beneficios que genere la canción y el vídeo, tanto para La Oreja de Van Gogh como para Sony BMG en sus ediciones digitales, se destinarán a la Asociación de Víctimas del 11M. Con la publicación de A las 5 en la historia, La Oreja de Van Gogh comienza una nueva etapa en su larga carrera, una de las más importantes y emblemáticas del pop español, con canciones que ya están en la memoria colectiva, como Cuídate, 20 de enero, El 28, París, La Playa, Muñeca de Trapo, Puedes contar conmigo, Rosas, Dulce locura, Cuéntame al oído, Vestido azul, Pop, Geografía, Mariposa, En mi lado del sofá. Son temas incluidos en los 4 álbumes pilares de La Oreja de Van Gogh: Dile al Sol, de 1998, El viaje de Copperpot, en 2000, Lo que te conté mientras te hacías la dormida, en 2003, y Guapa, en 2006, que después tuvo continuación ampliada en Más Guapa. Es una carrera en la que La Oreja de Van Gogh ha vendido más de 6.230.000 ejemplares de sus discos en todo el mundo, plagada de números 1, que ha conseguido los premios más importantes: Grammy Latino, Premios de la Música, Amigo, Ondas, MTV, Festival de Viña del Mar, y que ha recorrido medio planeta con giras interminables en España y numerosos conciertos en Estados Unidos, Chile, Argentina, Uruguay, México, Puerto Rico, El Salvador, Perú, Panamá, Ecuador, Colombia, Guatemala, Venezuela, República Dominicana, Nicaragua, Francia y Japón, entre otros países. La Oreja de Van Gogh, en esta nueva gira de A las 5 en la historia, también donará todas sus ganancias por la venta del merchandising de gira a Intermón Oxfam. La anterior edición fue para la ayuda a una población en Honduras, para la cual recaudaron unos 30.000 euros, y en esta esperan poder recaudar lo más posible para el proyecto de lucha contra el cambio climático en Ecuador, gestión de la lluvia y protección contra la sequía en la región de Cayambe, proyecto del que en breve ellos mismos explicarán en su activa web www.laorejadevangog.com o la de Intermón Oxfam, www.intermonoxfam.com. La web de La Oreja de Van Gogh ha recibido un reconocimiento especial del público, de los lectores del grupo del Correo Vocento, por su especial interacción con el público y con gran interés personal que realiza el propio grupo en cuidar su página directamente. Una web con contenidos creados por La Oreja de Van Gogh, vídeos de sus viajes, giras, etc. Interesantes y divertidos. Visítala si quieres conocer más a fondo al grupo. www.laorejadevangog.com